No haya cuartel, alerta, que los confundidos, los puros, los clásicos, los señalados, los suplicantes, os cierren las puertas de la bacanal. Y tú, bello Walt Whitman, duerme orillas del Hudson con la barba hacia el polo y las manos abiertas. Arcilla blanca o nieve, tu lengua está llamando, camaradas que velen tu gacela sin cuerpo, duerme. No queda nada. Una danza de muros agita las praderas y América se anega de máquinas y llanto. Quiero que el aire fuerte de la noche más honda quite flores y letras del arco donde duermes y un niño negro anuncie a los blancos del oro la llegada del reino de la espiga. Nueve. Huida de Nueva York. Dos valses hacia la civilización. Pequeño vals vienés. En Viena hay 10 muchachas, un hombre donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals con la boca cerrada. Este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Te quiero, te quiero. Te quiero con la butaca y el libro muerto, por el melancólico pasillo, en el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Toma este vals de quebrada cintura. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos.